entrando a radiobladeperú.com. Además nos pueden escuchar por 414 Radio, entrando a www.radio414.com los miércoles a las 18 horas. En Costa Rica salimos por Tico Sound los lunes a las 13 horas y lo escuchan entrando a ticozone.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Club del Fin del Mundo con la canción Juego de Intención, tema incluido en su EP titulado Luna, publicado el año 2017. Ahora vamos hasta Sevilla, España, para escuchar a Damun con la canción Bass, tema del cual también tienen un videoclip. Flotando en el lodo, tú ganarás jugando que eres como Dios. Vas rayándome el alma, sales del bar jugando por dos y siempre estás creyendo que tienes la razón. Compañera, cuando sale el sol, nitroglicerina, prepararás un postre suicida con alcohol. Vas y amargas mis sueños, devorarás todos mis momentos y tú serás la excusa perfecta a la adicción. Compañera, cuando sale el sol, escuchemos ahora a la banda peruana Los Protones con el tema Luna Nereida. Esta banda se llama Los Excavadores, viene desde Costa Rica, nos traen el tema Combo Brujo, tema incluido en el álbum Los Excavadores y el Combo Brujo. Kunturnanax, banda formada el año 2021 en la ciudad de Cajamarca, Perú, nos trae el tema Mía. escuchemos desde el disco Luz de la banda Anluz desde Buenos Aires, Argentina. Ellos nos traen el tema Verte. Esta banda se llama Extremo Sur, se formó el año 93 en la ciudad de Tacna con el nombre de Cruz de Hierro. Desde su primer álbum titulado Poder, publicado el año 97, escucharemos el tema Poder. Escuchamos ahora a Cambiar la Biblia desde Uruguay. Ellos nos traen la canción Alarmas, tema incluido en su álbum titulado Uruwalter. Esta banda se llama AK-47, viene desde Cusco, Perú, y nos traen el tema Rutina. Que desde empezar a vivir antes de empezar a vivir me estoy pudriendo. Siento que mi vida se está consumiendo. Y antes de empezar a vivir me estoy pudriendo. ¿Qué tal amigos? Los saluda Jorge, inicio esta sesión musical con novedades. Esto es lo nuevo de los Pinglos. Acaban de sacar un disco del cual les traigo el tema Eguren se llevó a mi chica desde Lima, Perú. Oh, vamos hasta la Argentina. La banda es Este Verano No Fui a la Playa y les traigo el tema Porteños Hablando del Mar, es lo nuevo de ellos. Vamos esta noche a caminar por la costa, aunque sea invierno, me da igual. Yo quiero salir igual que vos, quiero despejarme. Lo vas a decir y te quedas mal, un porteño hablando del mar. Lo vas a decir y te quedas mal, un porteño hablando del mar. Hablando del mar. Esta noche salgo a robar unos temas. Voy a ir al skatepark a pegar una calco nueva de mi banda nueva. Lo vas a decir y te queda mal, un porteño hablando del mar. Lo vas a decir y te queda mal, un porteño hablando del mar. Hablando del mar. Volvemos al Perú, esto es Susana Fátima y el tema Galaxia, con un feat de Denis García. De la cabeza esas ideas. vamos hasta Chile. La banda es Alicia y las Hormigas y les traigo el tema Mala Gente. Esa es la historia de una mujer que con gente maligna se echó a correr, que enredó sus pies a hundirla y dejarlo todo al revés. Llaman de piel pero cuenta lo mismo, cuenta su historia y todo suena genial. De la banda peruana Cuchillazo y el tema es El Silencio del Machete. Lo que lanzaste regresa. Este es otro estreno más, viene desde España, la banda es Repión y el tema es El día no me da. ¿Dónde estás?

en España también por Radio Onda Toledo, en Buenos Aires, Argentina salimos a través de Radio Crimen, en Lima, Perú por Radio Hierba Buena y por Radio Blaze Perú, y además por 414 Radio. En Costa Rica salimos por ticozone.com. Finalizamos esta edición escuchando a 30 Balas desde la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en Panamá. Banda formada el año 2002, desde su álbum titulado Nuestro Legado, escucharemos el tema del mismo nombre. Siempre a nuestros hermanos del público decimos ¡No!